La telesecundaria Tetzitzilin en San Miguel Sinacapan es un proyecto educativo que durante más de 30 años ha tenido una importante labor de fortalecimiento de la vida mazehual en la comunidad. Ahí, el cuidado a la tierra y al maíz, que son actividades centrales de la vida en las familias y en la comunidad, son también parte esencial de la vida escolar. El maíz de nuestra vida diaria. Usos del maíz en el hogar. Nosotros los mazehuales convivimos y habitamos nuestro mundo con el maíz, originaria de nuestras tierras. En la casa, el olor de la tortilla abre nuestro buen gusto por comer y un rico atole de maíz como una bebida típica de nuestra raíz. En la comunidad de San Miguel Sinacapan tenemos la costumbre de sembrar, piscar, doblar la milpa por medio de la mano vuelta. Esto consiste que una familia ayuda a otra en los quehaceres, tanto como en el cultivo para el maíz, así como en la casa. En esta comunidad somos unos grandes agricultores del maíz. En la escuela telesecundaria Tetzitzilin también cosechamos maíz, ya que es el alimento fundamental para la vida. Toda la escuela en general colabora para salir adelante. En estas actividades, en el mes de diciembre, chapeamos la parcela a sembrar. También en el mes de diciembre sembramos el maíz y en el mes de enero resembramos el maíz. En el mes de febrero limpiamos la milpa. En mayo tenemos la costumbre de hacer la elotada en el Día del Estudiante. También elegimos a la reina del maíz. Las muchachas de todos los grupos se preparan. La reina del maíz se elige a través de palabras y se va cambiando cada año. Buenas tardes, honorable jurado calificador, maestros, alumnos y público en general. Mi nombre es Natividad Aguilar Paredes y vengo representando orgullosamente al tercer grado Grupo A con el tema El Maíz. El origen y la evolución del maíz ha sido un misterio porque ha llegado a nosotros altamente evolucionado, sin conocerse formas intermedias. Pocas especies como el maíz tienen un lugar tan importante en la alimentación, sociedad, cultura y economía de México. La alimentación es el principal uso que se le da al maíz. Su versatilidad en la cocina lo hace ingrediente esencial en platillos de todo tipo. El principal producto de este alimento es la tortilla, que proviene de la masa y es del maíz, por lo que es para nuestra comunidad la base de la alimentación. En el mes de junio se dobla la milpa y por último en el mes de julio a fines se saca la cosecha. Cada año Estados Unidos exporta a México más de 10 toneladas de maíz, de los cuales el 80% es de maíz transgénico. En el año 2009 el gobierno autorizó pruebas experimentales de maíz transgénico en territorio mexicano. Nosotros somos lo que comemos, nuestro alimento es parte de nuestra identidad, es nuestro deber defenderlo y ser muy orgullosos hijos e hijas del maíz. La cosecha del maíz es una actividad en la que todas y todos los miembros de la comunidad escolar participan a lo largo del año. Por otro lado, cada grupo se dedica a una actividad específica en el cuidado de la tierra, como lo son las plantas medicinales, lombricomposta, apicultura, hortalizas, vivero y orquideario. En la comunidad escolar queremos continuar con las enseñanzas de hombres y mujeres de la comunidad que han dedicado toda su vida a trabajar la tierra. Por eso se llevan a cabo diferentes actividades donde trabajamos la tierra, como son en las hortalizas, la siembra del maíz, el cuidado de los cafetales, el orquidiario, el mariposario, las plantas medicinales y otros productos como chile y tomate. Como nosotros nos damos cuenta, la tierra nos beneficia mucho con los diferentes productos que obtenemos de ella. De la tierra crecen árboles que nos dan madera. De la madera se obtienen lo que son las máscaras de los Santiagos y Pilatos, la víbora de los negritos, el caballo de los Santiagos, también la imagen de nuestro santo patrón, San Miguelito. Esto lo aprendemos en el taller de recreación artesanal y tallado de madera. En nuestra escuela tenemos compostas, de donde nosotros colaboramos cuidando la tierra, echándole abono natural al maíz y a las hortalizas. En la comunidad escolar nos encontramos con el área de plantas medicinales. Se siembran y cuidan plantas, abonándolas con abono natural. Como nosotros vemos que la tierra también nos cura nuestra salud con las plantas medicinales. Esta labor representa un desafío no únicamente a las políticas públicas estatales, sino para los mismos docentes, padres y madres de familia y jóvenes de la localidad, pues establece los conocimientos locales como pilares de la vida diaria y no los sojuzga y olvida, como históricamente lo ha hecho el sistema educativo. Radio Tzinaca.